Te escribo esta carta porque te quiero y sé que tú estás harta, pero te necesito y pido a gritos que estés conmigo. Yo solo me incito, pero medito para estar a tu lado. Sé que has quedado sentada en mi regazo, desearía darte un abrazo, verte más a menudo y marcar nuestros trazos. Pero estos lazos que nos unen me hacen inmune a cualquier desgracia, pero estoy sufriendo como en mi infancia y necesito un beso tuyo, una caricia, porque el tiempo se desperdicia y todo me perjudica. Por favor, démonos unos besos, acariciémonos siempre sin excesos. Saldremos ilesos, te lo prometo, vida. Yo ya estoy harto de jugar esta partida. Te quiero. Estoy mal sin ti a mi lado. ¿Por qué crees que este amor es un pecado? Eres todo para mí. Sé que he sido bastante alocado. Estoy mal sin ti a mi lado. ¿Por qué crees que este amor es un pecado? Eres todo para mí. Sé que he sido bastante alocado. No tengo nada si tú no me diriges tu mirada. Esta historia es de portada porque eres mi amada, y a veces siento odio plasmado en el papel. Siempre te seré fiel, sabes que para ti solo soy un ángel. Pero qué hacer para que estemos unidos, para podernos ver más de seguido y con lucidez. Pierdo la noción si te viera paseando por Gijón. Es una historia de amor narrada por un depredador que ahora siente el dolor en su interior por no estar con la mujer que más quiere. Todo me hiere, pero sé que al final venceré. Esto es para ti, juntémonos, digámonos cosas y al final miremos hacia el cielo y nos desvaneceremos. Para ti, mi vida. Estoy mal sin ti a mi lado. ¿Por qué crees que este amor es un pecado? Eres todo para mí. Sé que he sido bastante alocado. Estoy mal sin ti a mi lado. ¿Por qué crees que este amor es un pecado? Eres todo para mí. Sé que he sido bastante alocado.